cuánto grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón. Eres grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón yo te alabaré. Eres grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón. Eres grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón yo te alabaré. Grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón. Eres grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo. Vamos con las voces. Eres grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón. Eres grande Dios, todopoderoso Rey Señor, siempre victorioso, grande Dios, cuánto te amo Cristo, con mi corazón yo te alabaré. Señor, ¿cuántos tienen fe en Cristo Jesús? Que puedan declararle en esta mañana: Señor, yo confío en tus promesas. Vamos. Hacia la meta voy, con todo lo que soy, toda mi vida doy, por eso vivo. Nada me detendrá, pues el contigo está, mis ojos alzará, me sostendrá. Grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Ve, mover en montañas, todo puedo en el Señor. Mi Dios, ve, creo en su promesa, todo puedo en el Señor. Que fuerza da, ve, mover en montañas, todo puedo en el Señor. Mi Dios, ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerza da. Vamos, hacia la meta. Hacia la meta voy, con todo lo que soy, toda mi vida voy, por eso vivo. Nada me detendrá, pues él conmigo está, sus ojos alzará, me sostendrá. Más grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Ve, mover en montaña, todo puedo en el Señor. Mi Dios, ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor. Que fuerza da, ve, mover en montaña, todo puedo en el Señor. Mi Dios, ve, creo en tus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerza da. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Vamos a declarar una vez más. Hacia hacia la meta voy, con todo lo que soy, toda mi vida doy, por eso vivo, nada me detendrá, sé conmigo está, solo pasará, me sostendrá, más grande es él, que vive en mí, que aquel que en el mundo está. Ve, moveré montaña, todo puedo en el Señor, y Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas da. Ve, moveré montaña, todo puedo en el Señor, y Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor. Las voces, vamos, ve, ve, moveré montaña, todo puedo en el Señor. Mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerza da. Ve, moveré montaña, todo puedo en el Señor. Mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor. Aleluya, dale un aplauso fuerte y con mucho ánimo a nuestro Dios. Oh, gracias, Señor. Yo guardaré tu palabra, Señor, y en ella confiaré y meditaré día y noche en ella. ¿Cuántos traen su Biblia? Que la puedan levantar, vamos, la traen. Bueno, yo traigo una de las grandes, pero hay de todos tipos y tamaños, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, llena de poder. Amén. Vamos a meditar en ella día y noche. Y vamos a declarar lo que dice: yo guardaré tu palabra, en ella confiaré, día y de noche meditaré, y en ella me deleitaré. Yo guardaré tu palabra, en ella confiaré, de día y de noche meditaré, y en ella me deleitaré. Como árbol plantado seré, aguas que fluyen, ahí estaré. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Que da fruto a su tiempo, y su boca no caerá, y todo lo que haga prosperará. Queda fruto a su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Meditamos en ella, Señor, día y noche. Nos deleitamos en tu palabra, porque es luz y es paz a nuestro corazón. Yo guardaré tu palabra, en ella confiaré, de día y de noche meditaré, y en ella me deleitaré. Yo guardaré tu palabra, en ella confiaré, de día y de noche meditaré, y en ella me deleitaré. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Oh, queda fruto a su tiempo, su boca no caerá. Y todo lo que haga prosperará. Que da fruto a su tiempo, que su boca no caerá. Y todo lo que haga prosperará. Entonces será como árbol plantado. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Ahí estaré, Señor, en tu presencia. Estaré deleitándome en tu presencia.